De salsa aquí en el Café Mañanero para comenzar la semana. Gracias por acompañarnos. Es la Fania Alestana. Escuchamos Anacaona, el inolvidable Cheo Feliciano. A propósito, se acerca ya la conmemoración del 11º aniversario de su fallecimiento, uno de los grandes referentes de la salsa. Gracias por acompañarnos. Hola, sí. Aquí está la actualidad en el Café Mañanero. Ya vamos con el repaso. Y empezamos como de costumbre dando cuenta, hombre, del tiempo. Cae una ligera llovista que nos ha estado, entre otras cosas, acompañando. Es decir, la lluvia no ha cesado en la última semana y todo indica que va a continuar así. Esto, desde luego, complica también el tráfico y vamos a ver qué nos dice la Dirección General de Tráfico. El panorama a esta hora de las principales vías del país. El reporte que nos comparte a esta hora la Dirección General de Tráfico. Pues en estos momentos estamos pendientes de la nieve que afecta a 15 carreteras y también de la lluvia, con un total de 20 vías cortadas. Bueno, se ve que también la lluvia está afectando la comunicación, el boletín que nos comparte de la Dirección General de Tráfico, pero informa de hasta 15 carreteras cortadas con incidencias debido al mal tiempo. Estaremos atentos para dar cuenta de cuáles son esas 15 carreteras. Decirle que nos acompaña también una temperatura en Madrid, atención, de 3 grados centígrados. Pasamos a Barcelona y encontramos hasta 7 grados y en el caso de Valencia, 9 grados. Valencia, que por cierto, está de fiestas. Escuchas el Café Mañanero. Feliz día, compañero. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad como de costumbre. A ver, por aquí tenemos ya el intro. Escuchas el Café Mañanero. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero con el repaso de la actualidad. Hoy tenemos en portada noticias internacionales, la política internacional, que nos trae una reunión, una conversación telefónica entre Vladimir Putin y Donald Trump para intentar avanzar en lo que tiene que ver con el fin de la guerra en Ucrania. El asunto aún no es fácil. Eso es lo que encontramos en portada hoy, pendientes entonces de la agenda de esta semana. Repasamos la actualidad en el Café Mañanero a nombre de Ícualo. Con el Café Mañanero, además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Saludos a nuestra audiencia, tanto en el FM como también en las redes sociales. Comenzamos nuestro programa este lunes 17 de marzo. Originamos en Valencia, que entre otras cosas se encuentra de fiesta, está en fallas. Este 19 de marzo, como es tradicional, día de San José, día del Padre, se creman esos monumentos falleros, poniendo de esta forma fin a una fiesta que atrae a más de 1 millón de personas. Más adelante, vamos precisamente a las calles de Valencia para dar cuenta de las fallas de este año que avanzan en medio de la lluvia. Y es que precisamente el tiempo es noticia. A esta hora nos reporta la Dirección General de Tráfico unas 15 carreteras que se ven afectadas por las lluvias. Más adelante estaremos detallando precisamente cuáles son esas vías que se encuentran afectadas por el mal tiempo. En lo que tiene que ver con las noticias más importantes del día en materia de inmigración, destacamos que el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, tiene previsto publicar este lunes un barómetro de opinión correspondiente al mes de marzo, el primero del Instituto tras el acuerdo sellado por el Partido Socialista y Junts para delegar a Cataluña las competencias de inmigración y tras las denuncias por acoso sexual contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Por otra parte, también está prevista para este lunes una reunión entre el gobierno y las comunidades autónomas. Temas a tratar, precisamente, el traslado de competencias a Cataluña de lo que tiene que ver con inmigración, exactamente a la Generalidad de Cataluña. Y también se va a abordar el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Una reunión muy importante para avanzar en la agenda. Recordemos que en el fondo está la reforma de la ley de extranjería. Y sobre este particular, hoy encontramos también reacciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha defendido este fin de semana que el gobierno de España seguirá dejándose la piel para dar una solución al hacinamiento de los niños y niñas migrantes no acompañados que están en unas condiciones no aceptables en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta y Melilla, siendo aún consciente de que en ese proceso no se podrá contar con el Partido Popular. Esto es, desde luego, un enorme debate político que hay. Buscar soluciones, aunque no lo haga el presidente Clavijo, ¿no? Ha sido el Partido Popular con quien él gobierna, ¿no? Quien impidió que se admitiera a trámite una proposición de ley apoyada por más de 10 partidos, que aceptaban, Bildu, PNV, Esquerra, que hubiese menores no acompañados que están en Canarias, en Cataluña o en el País Vasco. Sin embargo, el Partido Popular no lo quería en sus comunidades donde ellos tienen las presidencias. El Partido Popular, que repito, gobierna o cogobierna en Canarias. Hemos seguido avanzando, hemos hecho todo lo que nos han pedido, nos han vuelto a dejar otra vez en la estacada porque no nos apoyan, ni siquiera nos han apoyado esta semana para agilizar los trámites, para agilizar la edad de los menores no acompañados. El gobierno de España sigue trabajando intensamente para darle una solución al hacinamiento de los niños y niñas que están en unas condiciones no aceptables en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta o de Melilla. Somos conscientes que en esto no podemos contar con Alberto Núñez Feijóo, ni con su organización política, ni con el Partido Popular, pero nos vamos a seguir dejando la piel para lograrlo, a pesar de tener al lado nuestro alguien que con contundencia, con mucha mayor contundencia, hablo de Clavijo de nuevo, hubiese colocado al Partido Popular en su lugar, ¿no? Pero como lo importante es la gestión pública, la defensa del interés general, nosotros vamos a seguir hasta el final dejándonos, como digo, la piel, sudando al máximo para que esto se pueda resolver. Escuchas El Café Mañanero. El Café Mañanero. Avanzamos a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco que piensa en la población inmigrante. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Además, envío de dinero, todo tipo de transferencias bancarias. Iqualo, también microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Iqualo puede, por cierto, rentar un coche. Puede ser perfectamente una furgoneta por solo 190 euros. Solo 190 euros al mes. Y con ese dinero, precisamente, saca su furgoneta o cualquier vehículo y puede empezar a trabajar o hacer uso simplemente de ese vehículo que tanto necesita. Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Avanzamos en el repaso de las noticias más importantes del día. La actualidad en el Café Mañanero, que nos lleva también al contexto internacional. donde encontramos que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha confirmado este domingo que 238 miembros de la organización criminal Tren de Aragua llegaron procedente de Estados Unidos a su país, en donde serán ingresados a cárceles. El mandatario reveló cómo fue el traslado de los miembros del Tren de Aragua a El Salvador y también ofreció detalles del acuerdo con el gobierno de Donald Trump. Continuando con más noticias del ámbito internacional, también tenemos para destacar hoy una importante reunión que se va a celebrar este martes entre los presidentes. Bueno, es exactamente un diálogo, corrijo, un diálogo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que hablará con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este martes y espera convencerle de aceptar un alto el fuego en Ucrania. Creo que estará de acuerdo, realmente lo creo. Creo que le conozco bastante bien y que estará de acuerdo, ha dicho Trump este domingo en una entrevista pregrabada y difundida en el programa de televisión estadounidense The Full Morse. Si no lo acepta, añadió, será una mala noticia para el mundo porque está muriendo mucha gente. Recordemos que para este acuerdo ya se puso de acuerdo, valga la redundancia, el gobierno de los Estados Unidos y el de Ucrania. Es decir, ya está de acuerdo con el presidente Volodymyr Zelensky. Ahora estamos pendientes de la respuesta de Vladimir Putin, que se está haciendo esperar. Pero en todo caso estaremos atentos a ver qué es lo que dice sobre este particular este martes. El Café Mañanero, repasando la actualidad, que también nos lleva hasta el Vaticano, que ha compartido una fotografía del Papa Francisco tras un mes ingresado. Se le ve bastante afectado, pero no es como estaban se ha comentado en las redes sociales, en las fake news que abundan sobre su muerte. No, está vivo el Papa, a pesar de tener serios quebrantos de salud. El Café Mañanero, también de vuelta a España para hablarles de una noticia de última hora. Los sindicatos han desconvocado la huelga con Renfe y Adif tras un acuerdo in extremis. CGT y CF se descuelgan del acuerdo y mantienen los paros y exigen un análisis riguroso del acuerdo alcanzado. Según fuentes sindicales, el acuerdo recoge que el grupo Renfe y Adif siguen operando y administrando en Cataluña. Repito, esa es la noticia de última hora. Se trata de una huelga que empezaría este lunes, pero que afortunadamente, para bien de los viajeros, ha sido desconvocada. La otra noticia tiene que ver con el mal tiempo, ya lo decíamos al principio. Continúa la lluvia en España, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Este lunes la borrasca Lawrence llega a España para traer cielos muy nubosos o cubiertos en la península y Baleares, con precipitaciones que afectan a la mayor parte de la mitad suroeste peninsular. En el caso de Valencia, está afectando la fiesta de las Fallas. Está aguando un poco la fiesta, pero aún así lo cierto es que se observan las calles llenas y se están llevando a cabo también las mascletas, asimismo los castillos. La fiesta sigue. El cielo está poco nuboso para este lunes, con intervalos de madrugada y por la tarde. No se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales. La cota de nieve se sitúa entre los 1000 y 1200 metros. Es el tiempo. Es el tiempo. Efectivamente, tenemos precipitaciones generalmente débiles. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya le estaremos rebasando en breve las noticias más importantes también en lo que tiene que ver con el entretenimiento y los deportes. Listo, Adolfo Jiménez del Río, igualmente Niki Cuervo. También está Carlos Angulo para dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En todo caso, les adelantamos que el Barça se mantiene líder tras derrotar una remontada impresionante y en otro tropiezo del Atlético de Madrid. Ganó el Barcelona. Se descuelga un poco el Atlético de Madrid, que es el perseguidor. Segundo ahora es el Real Madrid. Más adelante estaremos repasando todos los resultados y analizando cómo están las cosas en lo que tiene que ver con la Liga, cuando estamos a falta de 10 fechas. Solo nos quedan 10 fechas y se viene un parón, porque en el caso de Europa tenemos compromisos de la Nations League, donde tenemos ya España instalada en las semifinales. Por cierto, va a jugar en el Estadio Mestalla. Y por otra parte, al otro lado del Atlántico, eliminatorias suramericanas. También les tenemos toda la programación. Por cierto, Neymar, una de las figuras de la selección brasileña, no ha sido convocado. Ya les vamos a contar por qué. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ah, y en lo que tiene que ver con el entretenimiento, avanza la gira de conciertos de Shakira. Anda por México, y lo cierto es que el éxito arrollador no se hace esperar. Cuando también se anuncian nuevas fechas, en algunos casos, algunos compromisos que no pudo cumplir, recientemente, en su paso por Colombia, en lugar de un concierto en Medellín, ahora va a ofrecer dos, y será precisamente durante el mes de abril. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Es Shakira, y el éxito que le sigue acompañando en cada una de sus presentaciones, su gira Las Mujeres Ya No Lloran, avanza por México, lleno a reventar, boletería agotada, es una constante. Y en medio de esta gira, también ha anunciado nuevas presentaciones, o mejor dicho, nuevas fechas, porque en algún momento tuvo que cancelar algunas presentaciones en como fue el caso de Medellín. Y atención, porque ahora se anuncia pues doblete para Medellín. Muy bien, así se pone al día también entonces con su gira. La cantante, que por otra parte le sigue acompañando, o se le ve acompañada de sus hijos, luego de una enorme polémica porque Gerard Piqué no habría querido hacerse cargo de los niños, que se ven que quieren mucho a la mamá, están con la mamá. Bueno, ya vamos a repasar más de la actualidad aquí en el Café Mañanero, cuando están listos nuestros compañeros para dar cuenta de todo lo que pasa. Repaso de la actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí está la actualidad del día. Estamos comenzando la semana, es el lunes 17 de marzo. Vamos inmediatamente a las noticias más importantes del día. En materia de inmigración, hoy estamos pendientes de que el Centro de Investigaciones Sociológicas tiene previsto publicar su barómetro de opinión correspondiente al mes de marzo. El primero del instituto tras el acuerdo sellado por el Partido Socialista, el Partido del Gobierno y Junts para delegar a Cataluña competencias de inmigración y tras las denuncias por acoso sexual contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. También estamos pendientes de una reunión donde se va a definir lo que será el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Hablamos de una reunión entre el gobierno central y la comunidad canaria. También participan otras comunidades autónomas. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con inmigración, donde también encontramos declaraciones del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, declaraciones que ha entregado este fin de semana, y donde asegura que el gobierno se va a seguir dejando la piel para dar una solución al hacinamiento de menores inmigrantes no acompañados. Señalar a quien no quiere buscar soluciones, aunque no lo haga el presidente Clavijo, ¿no? Ha sido el Partido Popular con quien él gobierna, ¿no? Quien impidió que se admitiera a trámite una proposición de ley apoyada por más de 10 partidos que aceptaban, Bildu, PNV, Esquerra, que hubiese menores no acompañados que están en Canarias, en Cataluña o en el País Vasco. Sin embargo, el Partido Popular no lo quería en sus comunidades donde ellos tienen las presidencias. El Partido Popular, que repito, gobierna o cogobierna en Canarias. Hemos seguido avanzando, hemos hecho todo lo que nos han pedido, nos han vuelto a dejar otra vez en la estacada porque no nos apoyan, ni siquiera nos han apoyado esta semana para agilizar los trámites, para agilizar la edad de los menores no acompañados. El gobierno de España sigue trabajando intensamente para darle una solución al hacinamiento de los niños y niñas que están en unas condiciones no aceptables en centros diversos, tanto de Canarias como de Ceuta o de Melilla. Somos conscientes que en esto no podemos contar con Alberto Núñez Feijóo, ni con su organización política, ni con el Partido Popular, pero nos vamos a seguir dejando la piel para lograrlo, a pesar de que en ocasiones nos hubiese gustado tener al lado nuestro alguien que con contundencia, con mucha mayor contundencia, hablo de Clavijo de nuevo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Del ámbito internacional, hoy es noticia la llegada de miembros de la banda criminal El Tren de Aragua a El Salvador, deportados por el gobierno de los Estados Unidos. La noticia, sin duda alguna, es que un avión con más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos ha aterrizado en El Salvador horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo. A pesar de esta decisión, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha publicado en sus redes sociales que 238 presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. La llegada de los deportados al país centroamericano se produjo pese a que un juez, repito, de los Estados Unidos le había impedido al presidente Trump invocar una centenaria ley para justificar las deportaciones, algo que Bukele ridiculizó en una publicación posterior. Y también en el contexto de la actualidad, hoy estamos pendientes del anuncio que ha hecho precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en torno a la guerra entre Ucrania y Rusia. Trump ha asegurado que hablará con su homólogo ruso, Vladimir Putin, este martes, y espera convencerle de aceptar un alto el fuego en Ucrania. Recordemos que ya el gobierno de los Estados Unidos acordó con el gobierno de Ucrania, exactamente con el presidente Volodymyr Zelensky, la tregua de 30 días. Estamos a la espera de que Rusia, es decir, Putin, acepte. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con los deportes. Está listo Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el adelanto de Latino Deportes. Ganó el líder. Sí, el Barça. Vaya remontada ante el Atlético de Madrid, uno de los perseguidores. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde este fin de semana, precisamente anoche, se cerró la jornada 28 con tremendo partidazo entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que se ha hecho más líder, goleando al Atlético de Madrid con remontada incluida 2-4. Eso sí, el Real Madrid hizo sus deberes y también con su victoria se mantiene coliderando con el Barça. Continuamos con la Premier League, porque no solamente tuvimos emociones de la Premier League, sino también de la Carabao Cup, en donde desafortunadamente el Liverpool cayó ante el Newcastle, apabullado. ¿Qué le está pasando al Liverpool, que viene a quedar por fuera de la Champions esta semana y asimismo perder un título que mucho ansiaba el futbolista colombiano Luis Díaz? Y en la Premier League, el Manchester City vuelve a pinchar y ya está en fuera de Champions y con opciones de quedar por fuera inclusive de puestos europeos, ya que recordemos que el Newcastle tiene un partido pendiente y tiene los mismos puntos que el Manchester City. Y en la Fórmula 1, Lando Norris ha dado el sorpresón, pero quizás Max Verstappen también lo dio, porque arrancando de atrás logró llegar de segundo en la posición, y es que el vigente campeón lo tuvo a tiro de as a Lando Norris en el Gran Premio de Australia. Y en ciclismo hemos tenido las finales del Tirreno Adriático, en donde el español, promesa del ciclismo español, Juan Ayuso, quedó de campeón. Y en la París-Niza, Jorgensen ha sido el campeón, el estadounidense, y indudablemente en el mismo Liz han extrañado a Jonas Vingegaard, y el mejor latinoamericano, el colombiano Harold Tejada, en el top 10. Continuamos con lo que se vio en el tenis mundial, porque se terminó el torneo de Indian Wells, y en donde desafortunadamente Carlos Alcaraz, el superfavorito, quedó por fuera, igual que el ruso Medvedev. También la número uno del mundo, Sabalenka, a nivel femenino, cayó ante la promesa del tenis mundial, la rusa Andreova. Y es que la chica adolescente está demostrando que está en un altísimo nivel. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Se viene un parón en la liga debido a los compromisos de las selecciones, en el caso de Europa, de Nation League. España, por cierto, estará jugando en el estadio Mestalla ante Países Bajos. Ya les vamos a entregar todos los detalles y está instalada ya en las semifinales. Al otro lado del Atlántico se juegan las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Ya es el año entrante. Se trata de la primera fecha de las eliminatorias. Le tenemos la lista de los convocados. Por cierto, no aparece Neymar Jr., que de nuevo ha vuelto a sus andanzas. Valga la redundancia. Sí, problemas de indisciplina, aunque se argumenta que estaría lesionado. Neymar nuevamente en líos. Y por otra parte, a última hora, ha sido desconvocado un jugador de la Selección Colombia. Se trata de Luis Sinisterra, que juega en la Premier League. Y en su reemplazo se ha llamado a un joven delantero, Johan Carbonero, que milita, por cierto, en el Internacional de Porto Alegre. Se habla de una joya del fútbol colombiano, una joya ya del fútbol suramericano, y estaremos pendientes entonces del desempeño de Johan Carbonero. Y más adelante también, como ya lo decía Adolfo Jiménez del Río, repasaremos las carreras que se corren por estos días en lo que tiene que ver con el ciclismo, cuando ya tenemos la Vuelta a Cataluña, a la vuelta de la esquina precisamente. Todo listo. y donde estarán figuras muy importantes del pelotón internacional. Tenemos se ha anunciado una importante presencia latinoamericana. Es el Café Mañanero. En los deportes, ya está listo también Nicky Cuervo y Nicky Cuervo y Carlo Angulo. Carlo Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, para empezar la semana, en el calendario encontramos que el 17 de marzo es el Día Internacional del Oso Panda, de igual forma que recordamos que, por supuesto, el día de hoy se conmemoran las fiestas del Día de San Patricio. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre lo más resaltante de los aniversarios del día, recordamos que el reconocido diseñador de moda británico, Alexander McQueen, nació un día como hoy, hace 56 años, siendo esto parte de los más que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y ahora es Nicky Cuervo, quien nos trae las noticias más importantes del mundo del espectáculo a manera de anticipo. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Kanye West lanza canción con Northwest y Diddy en medio de polémica. Asesinan a Paul Flores, cantante de Armonía 10, tras concierto en Lima. Miguel Bosé regresa triunfalmente a México con un show inolvidable en el Auditorio Nacional. Will Smith regresa a la música tras 20 años con Based on a True Story. Y en los homenajes musicales del día, celebramos el nacimiento de Vanessa Williams, Queen Latifah y Roxana. Esto y mucho más en las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. El Café Mañanero, con el auspicio de Ícualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a Ícualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas de un banco especializado en inmigración. Puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte Ícualo. Por estos días también tiene usted la posibilidad, como cliente de Ícualo, de acceder a un coche rentado por solo 190 euros al mes. Por ejemplo, una furgoneta. Ícualo. Pasamos a las noticias también de última hora. Los sindicatos han desconvocado la huelga en Renfe y Adif tras un acuerdo in extremis con transportes. En todo caso, CGT y el sindicato ferroviario se descuelgan del acuerdo y mantienen los paros y exigen un análisis riguroso del acuerdo alcanzado. Según fuentes sindicales, el acuerdo recoge que el grupo Renfe y Adif siguen operando y administrando en Cataluña. Esto como noticia de última hora. Pero por otra parte, ya viene Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte también el tema político del día. Vamos inmediatamente a dar cuenta de lo que pasa en el contexto internacional. Adolfo está pendiente de la geopolítica internacional. Escuchamos entonces el tema político del día en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y tenemos también, por supuesto, ya el desarrollo de las noticias del mundo del espectáculo, asimismo las tendencias en las redes sociales. Pero ahora, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las palabras del enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, quien informó en el día de ayer que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, mantendrán esta semana una conversación para tratar la situación actual de la iniciativa de Washington para alcanzar un alto al fuego en Ucrania. Y es que Witkoff, quien se reunió por varias horas con Putin días atrás, dijo a la cadena CNN que los dos presidentes tendrán buenas y positivas conversaciones esta semana. Y es que, según en sus palabras, eso le parece beneficioso y que cree que esto demuestra que existe un impulso positivo, una voluntad por parte de ambos países y también de Ucrania, de avanzar hacia una paz duradera. También se mostró convencido de que el jefe del Kremlin acepta la filosofía del presidente Donald Trump de querer el fin de la guerra y confió igualmente en que lo esperado será una pausa en los combates que puede ser en cuestión de semanas. Y es que el enviado de Donald Trump indicó por su parte que la conversación entre ambos líderes será acompañada por nuevas reuniones a nivel técnico entre negociadores, en buscando llegar a un acuerdo en el cual todos salgan favorecidos. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿realmente este acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin podría darle un beneficio también a Ucrania? Y también nos preguntamos, después de esta reunión, y en donde obviamente deberán sentar también al presidente ucraniano, ¿podríamos decir que sí se podría llegar a una paz? Y por último nos preguntamos, quizá la parte más complicada vuelve a ser la OTAN, por la que, según en palabras de Vladimir Putin, se comenzó esta guerra, sería el obstáculo más grande a resolver para que se llegue por fin a una paz total en estos países. Tema político del día. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Momento para una... No, en breve estaremos ya compartiendo la pausa publicitaria en el Café Mañanero. Le ponemos un poco de música a la mañana. Nos estamos preparando para una gira de conciertos en el Café Mañanero. Sí, una gira de conciertos con el Binomio de Oro. Sí, estará visitando Europa, el gran Binomio de Oro, la agrupación de Israel Romero, con grandes éxitos como Olvídala y muchos más. Bueno, la verdad es que el repertorio del Binomio es muy extenso. El Binomio de Oro. Bueno, por aquí lo vamos precisamente a compartir otro de los grandes éxitos que podemos destacar. Dime cómo te olvido, por ejemplo. Es el Binomio de Oro. Preste mucha atención porque se estará presentando en Valencia este 20 de abril. Querido, llega la agrupación vallenata más importante de todos los tiempos y con todos sus éxitos. Con Israel Romero, su fundador, director, además el mejor acordeonista. Y ahora vengo a decir... reconocido así internacionalmente. Y de verdad también un gran cazatalentos, porque por esta agrupación han pasado voces como Giancarlo Centeno, Jorge Celedón. Por eso le dicen la Universidad del Vallenato. El Binomio entonces que vuelve a Europa. Estamos hablando en este caso de la gira 2025, una gira muy extensa que estará pasando por ciudades muy importantes de Europa, como el caso de Londres, Dublín, Estocolmo, París, Milán, Ginebra. Y en el caso de España, además de Valencia, también estará actuando en Gran Canaria, en Málaga, en Mallorca, en Pamplona, asimismo en Madrid, la capital que no puede faltar. Las entradas las pueden adquirir en entradaselite.com. Incluso se pueden adquirir entradas físicas y atención los puntos en el caso de Valencia, en el restaurante Patacón Tostao, igualmente en Vigente Colombian Food, que es otro restaurante, en Tropicalísima, el placer de la fruta, y en el cafetero frente al puerto de Valencia, que es otro restaurante y panadería. El Binomio de Oro en concierto en la sala Madison, en el caso de Valencia, calle Polideportivo número 23. Bueno, ya es una sala muy conocida, popular, y donde el Binomio de Oro estará llenando el 20 de abril ese lugar de romanticismo y también, como no, de mucho baile, mucha alegría. Todo lo que tiene el Binomio, tiene un show espectacular. La invitación es para que nadie se lo pierda.